Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 412 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, con la intención que nos encontremos con pocas palabras. Yo soy Lara. Sí, ya sé, pero no interrumpas, Lara, ¿sí? ¿Está claro? Hola, Edu Nashman. Hola, Lara, hola. Ahora sí, estamos bien, ¿no, Lara? Bueno, con la intención que no se... ¡Abuelo! Hola, Río. ¿Van a interrumpir así todos los chicos o...? ¿No? Bueno. Pórtense. ¿Sopa o pizza? Ahora no. Ahora el programa de radio, ¿eh? Bueno, decíamos que estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando a los protocolos y a los proctólogos también. Bueno, y están poniendo la otra oreja desde la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por casandras.org, Casandras con X, antes no. La S. Sí, sí, sí. Bueno, esto está en Neuquén, te juro que está en Neuquén, Río. Bueno, y en la Ciudad de Buenos Aires está La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. También está Radio 2 de Azul, Radio Libre en el 963 de Santa Teresita. Y aquí en Mar del Plata, La Revuelta y Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y gracias. Muy bien. Bien, bien, gracias. Pero ¿me dejás decir la operación psicotécnica y anticovideica? Yo no escuché. ¿No escuchaste? Bueno, presta atención, Río. Sí, bueno, está bien. Decía que en la operación psicotécnica y anticovideica está Pablo Guso. Perfecto. Y en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Voces a Dios. ¿Qué dijiste? Voces a Dios. No sé. ¿Y yo quién soy? Lara, a ver. Hola, Edu. Abuelo. Bueno, sí. Hola, abuelo. Hola, Río. Hola. ¿Ya podemos empezar el programa? ¿Sí? No. Dale. Empecemos el programa, ¿sí? Bien, perfecto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Dicen que el arte no es absoluto, no es una fuerza que trasciende la existencia. Cuando hay una represión hay que escuchar a la gente oprimida. La gente oprimida tiene derecho a decir al mundo qué tiene que hacer para que logre su libertad. El arte entonces es moral. Y es un deber moral responder al llamamiento de la gente reprimida y vulnerable. En Palestina hay gente vulnerable que hizo un llamamiento. Ahora le toca a cada artista. ¿Estás con la gente reprimida? Hay que respetar las opciones y los llamamientos de la gente reprimida. Si un artista ignora dichos llamamientos, será egoísta, soberbio y estará obsesionado por su arte sin respetar a las personas. La gente reprimida es más importante que una función. Vamos a presentar un álbum más bonita que Berlín. Es un nuevo álbum de dos artistas palestinos, los llamados árabes israelíes, que viven en Haifa. En Haifa y en Europa. En Haifa, una ciudad de Israel y Europa. El cantante Farag Suleiman y el novelista y compositor Mah Kayal. Vamos a escuchar Himno a la Gentrificación. Ahí está, Farag Suleiman, Himno a la Gentrificación, por Palestina, en la otra oreja. وين بديكي انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة وين بديكي انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة مين قال انه الشوارع رح تضل نفس الاشي مين قال انه المدينة بعدها بتنقطع ماشي مين قال انه الحارات بعدها لعبتنا البريئة مين سرق منا الطبيعة وقالنا حافظوا عالبيئة مين حط السوق بمول مين طلعنا من البيوت مين قسمها ومين اجرنا استوديو اصغر من تابوت مين اجا من تل ابيب قصدي مين اجا من بولندا مين عمر براج ازاز واحنا هدلنا البراندا صار يبيع المجدر عأساس وجبة جورمي ليه صحن الحمص بتلاتين وما حداش سائل ليه وين الدكاكين البسيطة ليش كل شي لازم كونسبت ليش ضروري انه الفواكه تضل كل السنين تندك مين محانا من القصة مين جدد سوق العتق مين دخن البترول ونفخ غيوم القلق مين حفر الجبل مين هدوات الصليب مين عسكر البحر ودور الناس سكن غريب أترك الحارة ويفتحوا مطرح بيتي بار يدهنوا كل الشارع أشقر يخفوا ألوان السمار مخبز عم تحول جاليري قال أجواء وأثنتيك ونحطك راس المال براسه فيش ولا حدا بيحميك مين عربت عالناس هجم كلاب الأمن مين هدد الأبو دبر وظيفي للإبن مين دفع حق الحنين مين شرع منا الأمان مين فركش الأمل مين سرق عمر المكان بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة La pregunta de por qué el nombre Más bonita que Berlín como título del álbum, los artistas responden, es una metáfora, se pueden reemplazar por Londres, París o cualquier otra ciudad, pero elegimos Berlín porque es una ciudad joven que a menudo atrae a jóvenes palestinos de Haifa. Es moderna, glamorosa, juvenil, vibrante con miles de actividades culturales y artísticas. Pero lo que queremos decir con el nombre en el álbum es que nuestra ciudad palestina, Haifa, es un lugar más bonito que cualquier sitio en el mundo. Elegimos Berlín al azar. Para nosotros Haifa es más bonita que cualquier otra ciudad en el planeta. A veces el álbum suena como el recuerdo de un personaje que se ha mudado recientemente a Berlín. En otras, examina Haifa a través de una lente crítica e incluso cínica. Intenta abordar las realidades contradictorias de los palestinos que viven en Haifa, una ciudad que ha surgido en las últimas dos décadas como un centro cultural urbano, de facto, para los palestinos que viven dentro de la llamada Línea Verde. La línea acordada en 1949, acuerdo del amnisticio. Vamos a escuchar ahora a Farag Suleiman. Preguntas en mi mente. Por Palestina, por la resistencia palestina, en la otra oreja. في أسئلة براسي عنك عن الحارة عن كيف مرق الوقت عن شو عملتي عالسكت إذا جد نشف الوادي إذا بقيت حجارة في أسئلة براسي عنك عن الحارة عن كيف مرق الوقت عن شو عملتي عالسكت إذا جد نشف الوادي إذا بقيت حجارة شوي بتوجع برلين حلوة وملانة ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك انت بالأساس شوي بتوجع برلين حلوة وملانة ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك بالأساس احكيلي شو بحكوا أخبار عطيني شو عندك نميني بلا خراف الجرات القهوة بطل إلاقيني مين أجر دار ولا مشطر طيب مين صار أرخص ديلر مين مسكته مرته عالحامي ماخد صاحبته عتسيمر بيقولوا إنه حمود اللي كان يتمرن حديد محبوس من شي سنتين هل سارق فرع البريد طب بعده عاطف بالعمار بعده ما هده التعب بعده كل ليل البوليس بتمنيك عولاد العرب بعده ما كلنا الغضب بعد الطوش مع الروس بعد كل الحارة بتبكي كل مكان طلعت عروس بعده حسن عم بخز إعجال الأخد للصفي والبرندة عالبرندة أقرب من شفي عشفي كبرت الحارة سمعت جابوا ملان أثيوبية وانت نقلت مع صديقك سكنتوا بالألمانية طبعا بتقعدي بفتوش عم بتشوفي ام وديع بعده الصبح اشرف حنا باخد قهوة عالسريع بعدها معلقة السلال بعدها بتمشي الكرمليت بعده مصمم موسى الراي ينزل يتصيد بعتليت بعدها بتطول البارة بتسكر وجه الصبح بعدهم بيحكوا بالسياسة وبيفتحوا براسك قدح بعدك عم بتصدقي حالك لما تقولي آخر شوت طب طلعتي مع حدا غير من البار ونمتوا عالشط بيقولوا عنك لقيمة إني بسببك انجنيت إنك أنت اللي تركتيني ودشرت البلد وهجيت بعرف مش هذا اللي صار بس هاي الحارة بتتغيرش دايماً تعلق المرة وبالشب الناس بتسألش بس مش متصل أتأسف أنا متصل أضحك معك عنهم بيحكوا قصتنا وهني نقشوا كعك حلو القصة اللي اخترعوها القصة أحلى من الحقيقة بتضل مرمزش بكتير من كذبة إنك صديقة ومتصل أحكي تنضغطيش شهرين وهالحارة بتنسى وأنا زي كل ولاد الحارة برجع قلبي بسرعة يتصى ومتصل أحكي عن برلين حلوة وملاني ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك أنت بالأساس شوي بتوجع برلين حلوة وملاني ناس بس بشتاق لأم صبري وبشتاق لك بالأساس نزلت على البحر جابت سمار لبست شمس عجسمها لآخر الأسبوع توب اللي بيخلي أي شخص شافها يسبح بمخياله طيار بسحب فيك دوامي ترقص في برات البلد بغرق بأوهامي primer tema era contra la gentrificación, que es, según los diccionarios dicen que es el proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, en este caso por las bombas israelíes, ¿no? Por las bombas sionistas, que provocan un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otro de un nivel social y económico más alto. Esto sucede en Buenos Aires, lo conocen, ¿no? La gentrificación que están intentando los gobiernos de los espacios verdes, ¿no? De hacer, ciertos edificios que ya lo hicieron en Puerto Madero, ¿no? En vez de mantener las zonas verdes en Rosario también, ¿eh? La zona del río que ahora está seco, pero también la gentrificación ha sido fundamental. Bueno, las letras de este disco más bonita que Berlín implican denuncia y crítica e intentan abordar el pasado como aquella que todavía informa y estructura el presente. En la mayoría de las canciones, la música retrata la triste y contradictoria realidad de Haifa y trabaja para enunciar y remodelar el significado de la letra. Sus canciones lidian con los enigmas que sustentan las realidades palestinas en la Haifa contemporánea. Cubre una amplia gama de temas, desde el amor, la migración, la ciudad, la gentrificación, el matrimonio y, por supuesto, el colonialismo israelí. Saludamos a, por ejemplo, a Lautaro, que es otro de los judíos antisionistas que está en Buenos Aires escuchando el programa. También saludamos a los judíos no sionistas, entre ellos a mi primo Ariel, que está en Israel en este momento viviendo. Nos saludamos a los judíos sionistas, socios de Estados Unidos, y que están desplazando a los palestinos. Bueno, y escuchamos ahora el último tema de este disco que nos han enviado ayer. Farak Suleiman, Tal el Samak. نزلت على البحر جابت سمار لبست شمس عجسمة لآخر الأسبوع توب اللي بيخلي أي شخص شافه يسبح بمخياله طيار بسحب فيك دوامة ترقص في برات البلد بغرق بأوهامي ما بنقذك غير البرج بيراقبك من الشط بزعق في ذهنك بأمرك تسبحش بعد الخط ما بنقذك غير البرج بيراقبك من الشط بزعق في ذهنك بأمرك تسبحش بعد الخط شو كان لو كملت شو كان لو أرجع ولد بعد ما خاف من الأمل شو كان لو ضل العمر أيام سيئة هالهبل شو كان لو ضل الصبا لعبوا ركض عشطو وما عمدوا ضي العمر بليل حبر الأخطبوط شو كان لو ضل الصبا لعبوا ركض عشطو ما عمدوا ضي العمر بليل حبر الأخطبوط شو كان لو لم السمك ذاكرته على كتافك شو كان لو غفي صياد خطير على شفافك أهون من الحزن من البعد اللي أبعد من ما بتروح السفن أهون من الوحش الحزين الماشي جنبك في المدن لا